las manos. Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos a este quinto programa de Hablando Ciencia, en este cuarto, cuarta temporada, y acá por suerte tengo quien me acote y voy a felicitar y a saludar a la Nobel Magister Cecilia Bertola. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, queridísima Paola Melgar. ¿Cómo estás, Evita Rosso, del otro lado de la cabina? Vamos a explicarle a los oyentes que ayer nuestra compañera de trabajo defendió su tesis y hoy está siendo su primer programa como magista. Bueno, además de contarle a los oyentes que este programa busca ablandar la ciencia hablando de ella, pero una vez al mes, en el último jueves de cada mes, nos descontracturamos y ponemos columnas para que hagan de soporte y sostén. Vamos a contarle, Cecilia, de qué se trata esta primera columna. Bueno, hoy tenemos dos columnas, es decir, la idea va a ser que todos los últimos jueves de cada mes, como decía la Pau, tengamos dos columnistas que van a ser fijos. Andrea Ribeiro, por un lado, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien, pronta. Bueno, vamos arriba. Bueno, Andrea nos va a estar hablando sobre cuestiones relacionadas con la lingüística, el lenguaje en términos amplios. Es estudiante avanzada de la licenciatura en lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y además sos profesora. Sí, profesora de inglés. Profesora de inglés y trabajás en formación docente. Y en educación inicial y primaria. Ahí va, exacto. Y bueno, y con ella vamos a estar entonces todos los últimos jueves de cada mes hablando sobre temas que vos elegís relacionados con la lingüística. Dándole la lengua. Dándole la lengua, efectivamente. Y vamos a tener una segunda columnista estrella todos los últimos jueves de cada mes, que es nada más ni nada menos que Abril Guillén. Muy cercana de la casa, es la hija de la Pau. Abril Guillén, estudiante de nutrición y de derecho. Y nos va a estar compartiendo con nosotros una columna sobre justamente nutrición y piques de todo tipo relacionando ambas disciplinas, nutrición y derecho. Así que va a ser una delicia y estábamos ahí con ella metiendo bocado. Exactamente, así que dándole a la lengua y metiendo bocado van a ser los últimos jueves de cada mes. Pero vayamos ya a darle a la lengua. ¿Cómo no? Bueno, el tema que elegimos para hoy tiene que ver con en qué pensamos cuando escuchamos una palabra. Por ejemplo, si escuchamos una palabra, decimos radio, por ejemplo, ¿qué cosas se nos vienen a la cabeza inmediatamente? Entonces, nos vamos a dedicar hoy a hablar de las palabras, el vocabulario en particular. En primer lugar, me gustaría contarles que el disparador para este tema, para poder desarrollarlo, es en realidad un artículo de La Diaria que habla sobre cómo se conectan las palabras en la mente. Y luego, a partir de ese, me tropecé con otro artículo en el diario El Observador que también habla de las palabras y la mente. De todas maneras, exploramos un poquito más con alguna investigación, ¿verdad? André, estos dos artículos, el del Observador y el de La Diaria, ¿referían a la misma investigación o eran investigaciones diferentes? No, son investigaciones diferentes. Ahí va, sobre la misma temática. Sobre la misma temática. Muy interesante los dos. Después voy a dar algún dato más recomendándolos porque la verdad que son de fácil lectura, muy accesibles y la verdad que están buenos. ¿De qué queremos hablar? De las palabras y la mente, ¿sí? Entonces, para ello, como habíamos dicho, nos basamos en una investigación de un señor que se llama Antonio María López González. Es un profesor de lingüística española que trabaja en una universidad en Polonia. Uh-huh. Bueno, entonces ahora, a partir de eso, vamos a estar hablando de algunas cuestiones que aparecen en esa investigación. En principio, deberíamos definir qué es, ¿no?, el vocabulario, que lo llamamos léxico. También, bueno, cuando hablamos de léxico, también cabe aclarar que deberíamos entrar en la categoría o hablar de la categoría del no léxico, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y eso serían las unidades gramaticales, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en las categorizaciones, sustantivos, verbos, adjetivos, pero no vamos a entrar en ese no léxico, simplemente estamos haciendo una, ¿no?, contraponiendo léxico con no léxico. Nosotros nos vamos a focalizar en el léxico, en el vocabulario. O sea que me estás diciendo que no te vas a estar refiriendo a cuestiones que tienen que ver con elementos que son gramaticales, como por ejemplo las preposiciones, los artículos, ¿no?, como para, en, la, lo, sino que te vas a referir o vas a estar hablando sobre palabras como por ejemplo casa, radio, cantar, jugar, que sí son léxicos porque describen cosas del mundo, digámoslo. Y los otros, las unidades gramaticales no describen cosas del mundo, sino que son como las herramientas que nos permiten armar las oraciones con cosas. Exacto, el funcionamiento. Ahí va. Bien. Cuando hablamos de vocabulario, nos referimos a las palabras que conforman esa lengua, ¿no? A todas las palabras. Son una forma de expresión. Por lo tanto, como decías vos, Cecilia, reflejan y describen cuestiones, objetos, sentimientos, o también pueden reflejar diversos grupos sociales. Ese léxico, ese vocabulario que nosotros tenemos y que incorporamos, puede ser modificado, ¿sí?, según las necesidades de esas sociedades o el transcurrir del tiempo. La lengua se transforma a una velocidad que, bueno, no es muy rápido, según las circunstancias, ¿no?, que se estén viviendo, políticas o geográficas. Te puedo interrumpir, sí, que capaz, claro, que está bueno pensar que hay cosas que sí cambian muy dinámicamente, como es el vocabulario, ¿no? Incluimos palabras nuevas, formamos nuevas palabras, tenemos recursos para eso, pero hay otras, estas unidades gramaticales que vos decías, suelen estar fijas, ¿no? Sí. No incluimos una preposición, un artículo, esos elementos como que son los que relativamente quedan fijos, y el vocabulario sí es el que es más evoluciona, como móvil, digamos, ¿no? Claro. Y, si bien puede llegar a tener una evolución, es mucho más lenta en el tiempo, si es que hay un cambio en ese tipo de elementos. Claro. Y así como se modifican, también lo que puede suceder es que nosotros podamos incorporar palabras a la lengua. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos en contacto con otras lenguas, con otras culturas, los medios de comunicación ayudan, las redes sociales, ¿no?, internet, hoy en día, bueno, todo eso hace que nosotros tomemos palabras de otras lenguas y, bueno, que serían los préstamos. Todo esto enriquece el vocabulario de una lengua, ¿sí? Bueno, digamos que cuando decimos que alguien tiene un léxico, ¿no?, un vocabulario rico o pobre, ¿a qué nos referimos? ¿Qué piensan ustedes? A ustedes les pregunto. ¿Qué piensan cuando decimos alguien tiene un léxico rico? O alguien, no puede expresarse mucho, no tiene mucho vocabulario. Y tener un vocabulario pobre hace que carezcas de herramientas para poder describir algo, por ejemplo. O sea, que te quedás solo con, querés decir cómo es algo y te quedás solo con algunos adjetivos de lindo, feo, pero te faltan palabras. Elementos, claro, para enriquecer, sí, capaz que una descripción. O por ejemplo, bien, sí, ahí es donde se puede ver más un vocabulario pobre. Claro. O donde haya palabras que no sé su significado. Leo un cuento de Cortázar y la mitad de las palabras las tengo que buscar en el diccionario porque no las conozco. Bien, bien, ¿no? Bien. A mí me pasa lo mismo. Bien. Bueno, lo que pasa es que cuando decimos que alguien tiene un léxico rico o pobre, ¿con qué lo estamos comparando? ¿Pobre con respecto a qué o rico con respecto a qué? Nosotros no tenemos conocimiento de todo el léxico de nuestra lengua, ¿no?, del español. Yo les pregunto a ustedes, ¿no?, muy encumbradas y muy estudiosas, imagino que el léxico de ustedes es muy rico, ¿verdad? Sin embargo, no creo que conozcan todas las palabras del español. Sí, iba no, a está buenísimo, porque muchas veces, viste, cuando la gente te dice, ay, vos que sos lingüista, ¿qué significa tal palabra? Decís, y uno es lingüista, pero no es un diccionario, ¿no? Claro, no es un reservorio de palabras que sepas todas las definiciones, porque tal cual lo que vos estás diciendo. Prácticamente no hay nadie en este mundo de ninguna lengua que sepa todas las palabras que existen en una lengua. Y ya hemos hablado de esto, no todas las palabras están consignadas en un diccionario, ¿no? Entonces, efectivamente. También aparece, claro, ese. Claro. Entonces, ese total de palabras que cada uno de nosotros tenemos es un total parcial, ¿no? Con respecto a todas las palabras que hay en la lengua española, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Por qué algunos tienen ese total parcial, es mayor con respecto a otros? Y puede tener que ver con cuestiones educativas, económicas, ¿no? Posibilidades de acceso a educación, a, en fin. Leer. Obvio, obvio, sí. Bueno, ahora podemos ir un poquito a hablar de la procedencia del vocabulario. El léxico actual del español procede del latín hablado en la península ibérica, del latín que se hablaba en la península ibérica, lo que sería hoy, lo que es hoy España y Portugal. Eso viene desde la época de la dominación romana. ¿Por qué cuando decís del latín hablado? Y el latín hablado es la forma de que se transmitía por, digamos, este... La oralidad. Por generaciones no sé cómo expresarme, pero está bien. Capaz que también estamos hablando de una Roma que conquistaba, imponía su lengua, y lo que hacían era tener que aprender esa lengua. Y la oralidad se transmite con más fluidez. Lo que se llamaba latín vulgar, el ¿no? latín vulgar, exacto, exactamente. Pero no solo el latín, no solo tenemos palabras del latín, sino que también de otras lenguas como el griego, el árabe, entre otros. Pero bueno, digamos que ese sería el origen de nuestra lengua española. Y no solo la lengua española viene del latín vulgar, sino que todas las lenguas romances, ¿no? Exacto. El portugués, el catalán, el francés, todo el italiano. Sí. Es como toda la familia que deriva del latín vulgar. Bien. Bueno, ¿qué representa el léxico? ¿Qué representa el léxico? ¿Qué pregunta difícil? Bueno. Paso. La llamada del comodín. Bueno, digamos que representa la identidad de algunos lugares, ¿no? Una posible clasificación es la que propone la investigación de López González. Recuerdan que al principio habíamos dicho que habíamos tomado el tema a partir de dos artículos de diario, pero también habíamos explorado una investigación. Bueno, la investigación de López González habla de una posible clasificación. Habla del léxico pasivo y el léxico activo. El léxico pasivo es el primero que tiene que ver con la comprensión del hablante, es decir, lo que nosotros entendemos. Por ejemplo, en un léxico científico, ¿no? Como de un cierto, de algún aspecto científico, no todos comprendemos todas las palabras que hablan en ese ámbito científico del ámbito que sea, ¿no? Del área que sea. Claro, como un ciertos términos como técnicos que los domina como una comunidad restringida en ese universo. Y cuando decimos científico, capaz que queda como demasiado... Como elevado. Es como elevado, pero las diferentes áreas de conocimiento también tienen esa especificidad. Y no estamos hablando de científicos, pero en la escuela de repente hablamos del cuadradito, pero si estamos en matemática decimos el rectángulo cuadrado. Cuando es verdaderamente un cuadrado. Exacto. ¿No? Entonces ahí es cuando lo más técnico se hace a partir del área en la que estás hablando. Claro. No solo ahí va, no solo en lo científico. No, por eso. Como en distintas áreas de la vida también, ¿no? Si te vas a la casa de un herrero, probablemente te diga un montón de términos, de herramientas que utiliza y vos no tenés ni idea porque... Anda a una ferretería. Por ejemplo. Tengo una anécdota, me permitís. ¿Cómo? Horrible. Fui a buscar un ganchito que se ponía así, que hacía así, y el hombre no me entendía. El cosito del cosito. Claro. Entonces cuando logré dar con el cosito del cosito, me dijo, un contraviento doble pitón. ¿Un qué? Es un glosario de todas las cositas que puede llegar en una ferretería. Sí, ¿verdad? Claro. Ahora sé qué se llama contraviento. Entonces, doble pitón. En ese caso, ¿cómo era? Contraviento doble pitón. Contraviento doble pitón pasa a ser lo que vos estás denominando como léxico pasivo desde la perspectiva de este autor, porque no es como del vocabulario común, como si es. Cantar, un clavo, claro. Y bueno, así como hablamos del léxico pasivo, el activo tiene que ver con el uso cotidiano, ¿sí? Enriquecido constantemente por la jerga coloquial y bien entendido por la sociedad que lo utiliza y lo adquiere, como un lenguaje más común, más común a todos. Que varía en función del lugar donde vos estés. Exacto, exactamente. Bueno, pero entonces hasta acá dijimos, ¿qué es el léxico? Es decir, el vocabulario, de dónde proviene y qué representa. Ahora volviendo al título del espacio de hoy, que tenía que ver con cómo relacionamos las palabras, qué se nos dispara en la mente cuando escuchamos una palabra. Si volvemos a esto, podemos decir que cada individuo realiza sus propias asociaciones léxicas. ¿Qué son estas asociaciones léxicas? ¿Cómo relacionamos las palabras? ¿Con qué las vinculamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando nos dicen una palabra? Es un proceso individual, ¿sí? Y decimos que esas palabras están relacionadas, ¿por qué? Porque describen o pertenecen a un mismo tema. Tienen algún común denominador. Por ejemplo, si les digo sartén y tenedor. Cocina. Claro, ¿con qué lo relaciona? La cocina. Con cocina. O sea, de eso es de lo que estamos hablando. Y me imagino algunos otros utensilios más. Claro, por ejemplo, sartén, tenedor, cuchara mango, olla, mango, banana, huevo, sartén, huevo. Bueno, eso que... Tienen hambre. Eso que acaban de hacer ustedes a partir de sartén y tenedor, y ustedes pudieron nombrar otros elementos, eso se llama cadena léxica, ¿sí? Es decir, hemos propuesto una palabra y estas evocan a otras y a otras y a otras y a otras, ¿no? Si les decimos, por ejemplo, estamos acá en el estudio, si decimos estudio, ¿a ustedes qué se les dispara? Por ejemplo, micrófono. Sí, radio, música, cabina, claro, lentes, auriculares. Todo eso es... Asociaciones que hacemos. Y a eso lo llamamos cadenas léxicas. Estas cadenas léxicas no están preestablecidas. Van surgiendo en función de lo que yo propongo. Exactamente, de tu léxico disponible, que ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata. Porque ahora pensaba, ¿no? Estamos en un estudio de radio, entonces en este ambiente decimos estudio. Pero esa misma palabra, en otro contexto, va a desencadenar otras relaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, leer, examen, depende, prueba. Claro. Además, de depender del contexto, tiene que ver con la asociación individual, el proceso individual, el conocimiento previo que uno tenga también de lo que cómo relaciona esa con ahí va, esa no palabra. Es arbitrario, es una relación, yo relaciono libre. Cosas, por ahí va, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la cocina, yo podía haber relacionado estudio con eso porque estudio en mi cocina, pero hay otro que lo puede relacionar con otra Exacto. cosa. Claro. Exactamente. Y también, por otro lado, las asociaciones que estábamos haciendo recién pueden ser por un universo en común, pero también por si encontrás un sinónimo, sartén, bueno, no sé cuál es el sinónimo de sartén. Sinónimo de sartén está complicado. También. No, pero te quiero decir, no solo por el universo en común, sino que decís, bueno... O hiperónimos, y decís utensilios de cocina, claro, frutas. La parte por el que contiene a todos los otros, tipo animales, perro, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, hay distintos tipos de asociaciones, que ahora las vamos a explicar un poquito. Bueno, sí que hemos comprobado que aquí pasan distintas cosas en la mente, ¿sí? Podemos hablar de un proceso que comienza con el reconocimiento, porque ustedes reconocieron, ¿verdad?, estas palabras, y la comprensión para poder nombrar esas otras palabras que estaban relacionadas. ¿Por qué pasó esto? Porque se les propuso un centro de interés. ¿Qué es un centro de interés? Un tema, hay un estímulo verbal que es el disparador para crear estas cadenas léxicas. Por ejemplo, si yo les tiro un centro de interés que sea comidas típicas, ¿ustedes qué dicen? Choripán. Ravioles. Torta frita. Milanesa. Dulce bien. De leche. Bien, ay, qué rico. Bueno, vieron, ahí lo que pasó fue que ustedes conectaron esas palabras y todas esas palabras comparten un rasgo, ¿sí? Es el estímulo comidas típicas, les disparó esas palabras que comparten todas cierto rasgo. Vamos a ver ahora después, más adelante, cuando hablamos de rasgos, qué diferencia a una cadena de sinónimos de una cadena de este tipo que ustedes acaban de decir. ¿De qué manera se relacionan estas palabras? Y bueno, pueden ser sinónimos, si decimos perro, cachorro, por ejemplo, o las asociamos por el significado, que podría ser lobo, coyote, o también se podrían relacionar asociativamente. ¿Qué es esto? Que relacionar asociativamente refiere a que no son ni sinónimos ni tienen ese significado común. Por ejemplo, cuando decimos perro, podemos decir cola, ladrar, hueso, es otra clasificación. Pero de vuelta, son cuestiones individuales. No hay nada que condicione a cuando uno tira el centro de interés, que te digan, bueno, no, tenés que asociarlo con sinónimos o asociarlo con... Son procesos individuales. Claro, son distintos tipos de relacionar el vocabulario. Sinonimia, por antonimia, por el que se... El conjunto. Y por el contexto. Sí, sí. Entonces podemos decir que echamos mano a las primeras palabras que nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Cuando hablamos de estas asociaciones. Estas primeras palabras que se nos vienen a la cabeza o a la mente, le decimos disponibilidad de léxico. Es lo que tenemos ahí a mano y es lo primero que se nos viene a la cabeza. ¿Cuáles serían los factores que inciden? Bueno, tenemos tres factores. Podría ser la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Son esas palabras típicas que nos vienen a la mente cuando hablamos de una categoría determinada. Por ejemplo, animales. Perro, gato. Perro, gato, es lo primero. Y no... No decís yaguareté. Claro. Araraguazú, como era. Claro. Por ejemplo, si decimos condimentos, lo primero que se nos viene a la cabeza es... Sal, pimienta. Claro. Eso es tipicidad. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y eso sí... Quizás compartido, ¿no? Como... Claro. Luego tenemos la familiaridad. Eso tiene que ver con el contacto cotidiano que tenemos con las palabras. Por ejemplo, para los que somos estudiantes de lingüística, quizás estemos más familiarizados con algunos términos que otras personas que no estudian lingüística. O estamos más familiarizados con algunos términos que un estudiante de ingeniería no tendría ni idea y viceversa. Y otro factor es la edad de adquisición. Cuanto más temprano se aprende una palabra, esta se reconoce y se produce más rápidamente, ¿no? El tema de la edad es importante también. Bueno. No recuerdo dónde lo leí, pero leí que una palabra, para que realmente la forme parte de nuestro léxico, la tenemos que haber usado por lo menos 12 veces. Pero no es repetirla 12 veces, sí, sino usarla en un contexto significativo, ya, ¿no? Porque si no, repetimos como loros. No, y si la repetimos muchas veces, no nos vamos a apropiar de ella. Ahora, si la usamos en diferentes contextos como mínimo 12 veces, ahí ya es nuestra. Bien, bueno, ahí la adquirimos, sí. La internalizamos, ya. Exacto. Es parte de... Bueno, digamos, me pregunto si podemos asociar palabras solo desde el punto de vista del significado. Y bueno, la respuesta es que hay otros tipos de asociaciones que podrían tener que ver con una cadena de sonidos. Por ejemplo, si decimos calor, podemos decir color, olor, dolor, todo lo que suena. Eso también es una categorización, ¿no? También es un tipo de asociación. Pueden ser palabras derivadas de la misma raíz. Decimos calor, también podemos decir caluroso, calentar, caliente, ¿verdad? También pueden, bueno, si son con significados similares, ya lo habíamos hablado, se podría hacer una asociación que tenga que ver con la polaridad. Frío, calor. Día, noche. Bien. O causa y efecto. Ese sería también otra asociación, que podría ser sol, calor, verano, sed, helado, frío, ¿no? Uh-huh. Algunos ejemplos ahí para ilustrar el tipo de asociación. Bueno, casi, para terminar, nos queda una cosita más para aportar, que... tiene que ver con la recuperación de palabras. Esas palabras que nos vienen a la mente, decimos que las recuperamos, ¿sí? ¿Y cómo las recuperamos? Porque hablamos se puede hablar de dos procesos mentales. Cosas que pasan en nuestra mente, las podemos decir que hay dos tipos. Unas son las agrupaciones. Es decir, se crean subgrupos, ¿verdad? Dentro de las categorías generales. Les voy a contar un ejemplo de la investigación de López González. Él a sus informantes le propuso la categoría los animales. Y ahora yo les voy a mostrar algún, les voy a mostrar, no, uh-huh. En radio no se muestra. Les voy no a, forma parte de la cadena léxica. No, les voy a contar algunas de las asociaciones que hicieron los informantes en esta investigación. Recuerden, el centro de interés era los animales. Alguien dijo oveja, caballo, perro. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Por qué lado agarró? Por el campo. Animales domésticos. Ah. O animales, ¿no? El perro. Claro, claro. Si dice hormiga, mariposa, mosca, insectos. Insectos, claro. Esos son subcategorías, ¿no? Uh-huh. Es la forma que tenemos nuestra mente, agrupa dentro del centro de interés. Cada mente se va a donde lo lleva nomás, ¿sí? Bueno, bien. ¿Y por qué decías que las recuperamos esas palabras? Y porque son las que se nos vienen. Ay, las recuperamos de nuestra mente. Sí. Están en nosotros, las conocemos, y lo que pasa es que las relacionamos inmediatamente, entonces forma parte de nuestro léxico. No las estamos usando constantemente, ¿no? Surgen de la mente. Bueno, y otra forma de asociar, recuerden que una era las agrupaciones, que es este ejemplo que acabamos de dar, y la otra sería con respecto a la habilidad de moverse de un tema a otro. ¿Cuándo pasa esto? Si decimos los animales, y damos muchos ejemplos sobre que tienen que ver con los animales de granja, por ejemplo. Cuando se me termina, no se me ocurren más. Empiezo con los demás. Empiezo a cambiar. Y bueno, eso es otra forma también que tenemos. Hay un barco de... cargado de... ¿Y ahí, ¿se acuerdan de ese juego? Sí, sí, claro. Tenía que uno echar mano a claro, recuperar esas... Claro, y cuando se te termina el rollo de los animales domésticos o los de granja o lo que sea, uno echa mano a otras palabras. Bueno, y para terminar les quiero contar un poquito cómo los investigadores llegaron, qué hicieron con esos datos. ¿Qué hicieron y qué buscaban? Recordanos por las dudas. Sí, el objetivo de la investigación era analizar la generación de palabras, ¿sí? Y ver cómo se asociaban. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron como lo hicimos acá, ¿sí? Tiraban un centro de interés, un tema, y los informantes producían listas de palabras asociadas a ese tema. El estudio analiza el proceso de producción de esas cadenas léxicas y los factores que influyen, que fueron los factores que mencionamos anteriormente. Lo que tiene de particular esta investigación, recuerden que López González es un profesor de lingüística española en Polonia, y sus informantes eran estudiantes de tercer año de liceo que estudiaban en una escuela, en un liceo bilingüe. Entonces, él estudió las asociaciones léxicas en la lengua materna, que era el polaco en este caso, y la lengua extranjera, que era el español. Sí. Al estudiar estas listas individuales en español y polaco, porque él tenía, eran 66 estudiantes repartidos en tres ciudades diferentes en Polonia, digamos que le saltó a la vista la existencia de un patrón de ordenamiento de las palabras. Claro, y ahí nos vamos a la mente, digamos, a claro. Lo interesante que tiene esto desde el punto de vista del procesamiento mental que hay atrás de eso. Exactamente, exactamente. Recuerden la categoría de los animales y las subcategorías que hablamos más temprano, ¿no? Bueno. Y bueno. Y entonces él llega a la conclusión. La conclusión de que hay un ordenamiento de las palabras, hay un patrón de ordenamiento. Más allá de cada lengua, que es una cosa extendida a los bilingües y a los que están aprendiendo exactamente. Una lengua. Nosotros aquí lo hicimos en nuestra lengua materna y él en el lugar donde trabaja lo hizo en polaco y además en español como lengua extranjera. Perfecto. Antes de irnos, André, te voy a pedir que recuerdes el nombre de la investigación, si lo tenés. El nombre de la investigación, te puedo dar el nombre del investigador, déjame ver. Que y lo de tengo los acá. Artículos, capaz que sí, recordar eso qué sí. Artículos estaban. Eso sí, sí, sí, sí. El investigador se llama Antonio María López González, profesor de lingüística española en la Universidad de Lodz, Polonia. ¿sí? Recuerden que el objetivo de la investigación era estudiar y analizar la generación de palabras y cómo se asocian. Perfecto. Y esto lo encontraste en un artículo de La Diaria y El Observador. Digo, sí, por si los oyentes quieren remitirse. Sí, les cuento brevemente que los artículos, uno de ellos se generó a partir de la Semana del Conocimiento del Cerebro, aquí en nuestro país, y se lanzó un experimento con el fin de crear un diccionario mental, ¿no?, de los uruguayos. Muy interesante. Y además les digo, el artículo se llama Jugar con las palabras y la mente. Y el link, si ustedes lo encuentran, ese es el artículo que está en el diario El Observador, búsquenlo, es de 2014, aún está vigente. De hecho, yo entré y pude hacer mis asociaciones para colaborar con los investigadores de esto. Y el otro es el de la diaria, que también se relaciona con el mismo tema. Y lo curioso que tiene este artículo es que, por ejemplo, encontraron que asociaban la palabra loco acá en Uruguay con qué, con Abreu. Claro. Fue como muy bueno, pero se las recomiendo. Te esperamos entonces el último jueves del mes de septiembre con bien, otra parte de para darle a la lengua duro y parejo. Bien, cómo no. Aquí bueno, llegaremos. Muchas gracias, André, un placer. Gracias a ustedes, nos vemos. Y hoy nos ha dejado sin palabras, nos vamos con ese tema de la vela puerca. Hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de tuyas, y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, por Hablando Ciencia Radio @gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia.